Capítulo 33 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 33. Mi amigo Vargas recibió orden de volver a la costa, pero ya no era precisamente el castillo de Omoa el punto a que se le destinaba. Rumores de que algunos piratas o corsarios amenazaban por el norte hicieron considerar necesario que hubiese un pequeño resguardo en el punto llamado Bodegas, a la orilla del Golfo Dulce, donde había considerable cantidad de efectos de comercio pertenecientes a negociantes de la capital y que aguardaban la oportunidad de ser transportados al interior. Vargas debía guarnecer aquel punto con 10 caribes de los que prestaban servicio en el fijo. Salió, pues, a desempeñar la comisión, y yo lo vi partir con mucha tristeza, pues su presencia me habría sido de gran consuelo en aquellas circunstancias. Dividí mi tiempo entre la defensa del doctor Velasco y la asistencia a mi querida Teresa, cuya enfermedad presentaba cada día un aspecto más grave. Una tisis pulmonar, desarrollada en muy pocos días, me amenazaba con el infortunio más espantoso que podía yo experimentar ya sobre la tierra. Pasaba la mayor parte de la noche a la cabecera de la enferma. Dormía algunas horas durante el día y escribía el resto del tiempo, haciendo que el sordomudo fuera poniendo en limpio los borradores. Inconfeso el reo, y no habiendo testigos oculares del hecho, ataqué el testimonio de don Eusebio, de mi amigo Vargas y del sordomudo mismo, que no acababa de asombrarse al trasladar mis argumentos. El informe pericial de los cirujanos que habían examinado las heridas en el cadáver de don Álvaro demostraba que las había hecho una mano certera, avezada al crimen, lo cual no podía ni debía suponerse, dije, tratándose de mi defendido. Por otra parte, las heridas presentaban una longitud de pulgada y media, y la daga con que estaba armado Velasco no tenía esa dimensión, aún en su parte más ancha. No se encontró una sola gota de sangre en el vestido del reo, ni en su arma. Los testigos habían llegado después de consumado el hecho y no podían tener la certidumbre de que fuera mi cliente el autor del crimen. Dije también que a pesar de los documentos y del retrato encontrados en la valija del viajero, no estaba bien averiguado que fuera seguramente aquel sujeto el llamado don Álvaro de Lanuza. Podía haberse apoderado de aquellos papeles y de aquel retrato, consideración que habría tenido sin duda en cuenta mi defendido antes de lanzarse a cometer un crimen inútil si no era realmente don Álvaro. Procuré explicar el silencio de Velasco, atribuyéndolo a la indignación que debía causarle el que se le atribuyese un delito de que se encontraba inocente. Agregué que no era imposible que algún criminal de los muchos en que abundaban por desgracia los barrios de la ciudad hubiera cometido el atentado y huido a la llegada del mismo Velasco. Por último, atribuí el hecho de haber tenido oculto al enfermo en una casa pequeña y apartada al deseo de ensayar en secreto algún sistema nuevo, alguna teoría científica atrevida, a lo cual era propenso el genio de mi defendido. El fiscal rebatió uno en pos de otro todos mis argumentos. Dijo que si Velasco no había cometido el crimen por su propia mano, por lo menos lo había mandado ejecutar a algún perverso que debía haber huido al oír que llegaban el subteniente Vargas, don Eusebio Mayén y Rafael Zambrano, que según ellos mismos decían, habían entrado a aquella casa por sospechas de que en ella se cometía un crimen. El silencio de Velasco era, según el fiscal, prueba evidente de que no tenía medios de defensa y que aceptaba de una manera tácita el cargo grave que sobre él pesaba. El sigilo con que se apoderó del enfermo, la evidencia de ser éste el antiguo pretendiente de la hija del oidor, el interés que el acusado tenía en que desapareciera aquel rival, todo demostraba, de una manera segura, que el doctor Velasco era el autor directo del crimen o el que ordenara su ejecución a algún sicario que había escapado a la acción de la justicia. Pedía se confirmara la sentencia y que se aplicara al reo la pena capital, levantando el patíbulo frente a la finca donde se había perpetrado el delito. Según pudo saberse, las opiniones de los oidores estaban divididas y los debates fueron acalorados. Mis argumentos habían hecho fuerza a algunos de los magistrados y una parte del público se mostraba ya favorable al reo. La audiencia se ocupó casi exclusivamente en aquella causa ruidosa. Continuaron los debates por muchos días y al fin hubo una mayoría de 3 votos por la confirmatoria de la sentencia. Se supo esa circunstancia, porque aquí todo se sabe, pues la votación debía conservarse secreta y firmar la resolución los magistrados, como lo verificaron. Notificada al reo, no dio la más ligera muestra de emoción y pareció recibir la terrible noticia con completa indiferencia. Parecía como si la vida le fuera ya una carga insoportable, una vez que se le habían frustrado sus designios y que sus esperanzas estaban arruinadas. La causa debía volver a verse en revista por los mismos jueces y me entregaron los autos a fin de que expusiera lo que tuviese que alegar en favor del reo, señalándose la vista para dentro de 15 días. Me puse a trabajar con empeño, variando completamente el plan de la defensa. Pero sucedió que mientras más ocupado estaba yo en aquel trabajo, en el cual empleé toda mi inteligencia, la enfermedad de Teresa tomó un carácter tan grave que obligó a los médicos a declarar que estaba perdida toda esperanza de salvación, previniendo que se le administraran los auxilios espirituales. Recibió la noticia con resignación y conformidad y se preparó a aquel acto grave y solemne como correspondía a sus sentimientos religiosos. Yo iba a retirarme a la pieza inmediata cuando llegaba el viático, pero ella me detuvo, haciéndome seña de que me quedara con su mano descarnada que estrechó la mía cariñosamente. «No te vayas», me dijo, «el amor que ha sido puro puede llegar hasta el sepulcro». Me arrodillé junto a su lecho, bañé con mis lágrimas y cubrí de besos aquella mano, y no la dejé, sino cuando el sacerdote levantó la sagrada forma, y mi querida Teresa cruzó los brazos sobre el pecho para recibirla. Aquella triste noche estuve en su cabecera hasta muy tarde. A la madrugada, advirtiendo que dormía, aproveché los momentos y pasé a la salita inmediata, donde tenía los papeles relativos a la causa de Velasco. Me puse a trabajar con ardor en la defensa que estaba ya bastantemente adelantada. Pasaron 3 o 4 días sin que la situación de Teresa hiciera concebir la más remota esperanza. Yo no me separaba de su lado, sino en los instantes en que dormía o se tranquilizaba un poco, y aprovechaba esos breves momentos para adelantar mi trabajo, que al fin llegó a concluirse. La víspera del día señalado para la vista, que yo había pedido tuviera lugar en audiencia pública, no por vanidad, sino para interesar a un auditorio escogido y numeroso en favor de mi cliente, la gravedad de Teresa llegó al último punto. Me llamó, hizo que don Eusebio nos dejara solos y con voz apenas perceptible me dijo: «Sé que estás defendiéndolo». Así lo esperaba. «Haz el último esfuerzo por salvarlo. Acepta ese sacrificio en memoria mía». Era la primera vez que Teresa hacía alguna alusión al autor del crimen, cuyo nombre le había reservado la percepción íntima de su alma. Hubo un momento de silencio y continuó: «Dios no ha querido unirnos en este mundo. Nos unirá en la eternidad. Adiós». Llevó mi mano a sus labios, que helaba ya la muerte. Estrechó el crucifijo contra su pecho y expiró. Fin de capítulo 33.